Y esto es Persona no se cae. Bajo. Sección de cómics, parte 2. O mejor dicho, segunda sección de cómics. Bien, en esta sección de cómics les traigo Daomu. Esta es la nueva serie de Image Comics en conjunto con Concept Art House. Este nuevo cómic está basado en la novela bestseller china The Daomu Journal, o en castellano básico, Diario de un ladrón de tumbas. Escrita por Kennedy Xu, la adaptación está escrita por Colin Johnson y dibujada por Ken Chou, no Ken Cho, de quienes no tengo absolutamente ninguna información y eso que busqué. Continuando con la data técnica, el primer número del cómic de Daomu fue lanzado en febrero del 2011 y hasta la fecha hay ya 4 números publicados. Aunque no se sabe si será una serie regular o limitada por el momento y no encontré nada que me indique a favor o en contra. Comencemos. 29 de marzo de 1974. Mientras trataban de cavar un pozo en la China rural, un pequeño grupo de granjeros atravesaron el suelo y se toparon con un mundo de historia que había permanecido en espera bajo sus pies. En cuestión de 6 meses, elaborados sistemas de tumbas son descubiertos por todo el mundo. Estos son prueba de nuestra conexión con una era más antigua y mucho más mística. Con los descubrimientos viene la revelación pública de una sociedad secreta de ladrones de tumbas, individuos de familias prominentes y clanes quienes han pasado siglos en la tarea de proteger el secreto de estos sistemas y ocasionalmente cosechar sus amplias recompensas financieras. Y como siempre, un granjero pedorro nos cagó la vida. No a Alche y tal vez a Pyro. Hay 3 tipos de estos ladrones de tumbas. La primera es del norte. Ellos respetan a los muertos y las fundaciones de la historia. Ellos toman lo que pueden para seguir operando y creen en una existencia armoniosa con los habitantes a largo plazo de las tumbas. Sí, con una existencia armoniosa con los habitantes a largo plazo de las tumbas. Ellos roban solo lo que necesitan. Solamente para seguir operando en protección de la tumba. Sí. O sea, no te llevo todo el tesoro, pero te puedo llevar un par de monedas de oro para pagar un par de armas de fuego. Día, algo así. Un día ese, digamos. Hay 3 facciones. Ese total va a desaparecer porque no. Hay muchas tumbas y se siguen descubriendo más tumbas. A menos que roben y después, si ganan algo, lo parten a la tumba. No funciona así. Porque entonces ese desequilibrio no hay. Yo te quito a poquito. Hay un equilibrio. Se llama yo te quito a poquito, pero evito que llegue un pelotudo con 10 toneladas de dinamita y te haga volar por los aires para sacar un techo hecho de oro. A eso vamos. Equilibrio a corto plazo, a largo plazo. Y acá no dice nada. No, lo que son a largo plazo son los individuos de las tumbas. Lo que van a estar a largo plazo son la gente que está enterrada ahí. No que el equilibrio es a largo plazo. El a largo plazo es la estadía de los enterrados. Carajo. Primero, al principio, cuando empezamos esto, tenías problemas con las matemáticas básicas de primer grado. Ahora tenés problemas de interpretación. Fantástico, Alche. Fantástico. Dice que roban. A ver, empecemos de vuelta, carajo. Reformula. La primera es del norte. Ellos respetan a los muertos y las fundaciones de la historia. Punto. Ellos toman lo que pueden para seguir operando y creen en una existencia armoniosa con los habitantes a largo plazo de las tumbas. O sea, está hablando de los enterrados. Ellos de los que se van a quedar ahí por largo plazo, no es. Sí. Sí, pero es Alcher que no tiene. La segunda facción proviene del sur. Ellos desacran y saquean sin remordimiento, tacto o estrategia. Ellos toman lo que quieren y demuelen lo que sea que quede. ¡Oh, sí, necrofilia, baby! La tercera facción existe en medio del norte y el sur. Ellos se ven a sí mismos como protectores por encima de todo lo demás. Ellos mantienen el balance del hombre y la naturaleza. Ellos operan en las sombras. Ellos, repito mucho la palabra ellos, pero así estaba escrito. Ellos existen en un mundo ligeramente removido del nuestro. Un mundo donde lo imposible aún puede hacerse. Ellos son los Daomu. Y de ahí pasamos al presente. Los Daomus han sido corrompidos. Su hijo pródigo ha desertado y desaparecido. El legado Daomu ha quedado sin un heredero. Coral, un conglomerado de saltatumbas militarmente patrocinados, ha entrado en la imagen con equipo de última tecnología y preocupante conocimiento de las tumbas que existen bajo nuestros pies. y sus implicaciones casi metafísicas. Algunos dicen que quieren hacer del mundo un lugar mejor, algunos dicen que lo quieren para ellos. Nos encontramos en China, en un cementerio donde conocemos a Jiang Wu, quien vuelve a su tierra natal luego de 10 años, el motivo de esto, el funeral de su padre, quien había ido a visitarlo por primera vez en todo este tiempo a América. Y ahora lo saquera. Todo lo que se necesitó para traerme de regreso a casa después de 10 años fue un funeral. No había tenido tanto frío en un largo tiempo. Por un momento pareció haber nevado, pero solo eran los restos quemados de Shikiam. Esto es papel confeccionado para verse como dinero, se quema en los funerales como ofrenda para los muertos. Ahora sigue la cosa. Por un momento pareció haber nevado, pero eran solo los restos quemados de Shikiam volando a través del cementerio. Supongo que China aún está dispuesta a quemar dinero, bien por ellos. Y esto está escrito así antes que digan algo. ¿Quiénes eran estas personas? Ellos solo permanecieron de pie, como monumentos congelados, estatuas en luto. Quizás era el viento, el frío y ensordecedor viento. Mi cerebro se sentía congelado, no podía pensar. Y al ver la foto de su padre, ahí estaba, sonriendo, una vez me resigné a mí mismo nunca volver a ver esa sonrisa otra vez. Espero que estés feliz, realmente tuviste la última carcajada, ¿no es así? Por culpa de este hombre perdí el control de mi vida. Mi nombre es Jiang Wu y estoy enterrando a mi padre. Descansa en paz, viejo, si es que puedes. Y seguimos con el relato. 10 años atrás dejé China junto a mi madre, jurando nunca regresar. Cuando él apareció en Detroit hace 2 meses atrás, pensé que trataría de enmendar lo que había hecho, pero fue asesinado antes de que nada fuese dicho. Y así como así, me volvió a dejar, igual que antes. ¿Por qué vino? ¿Cómo se atrevió a volver a dejarme? El viejo ciertamente tenía un estilo, yo lo llamo el ciclo vicioso, el deseo de la vida de repetirse a sí misma, sin importar cuán doloroso, cruel o contraproductivo sea. Viejo egoísta. Todo esto es una novela hecha cómic y los diálogos, monólogos internos del flaco están igual, por lo que veo. Es como leer el Chivo. Es básicamente como leer cualquier novela dramática, pero esta es de las buenas. Continúo. Viejo egoísta. Me he sentido mal por algún tiempo, algo faltaba. Me dije a mí mismo que tal vez esto ayudaría. No puede durar para siempre. Poner el pasado a descansar, la vida continúa. Es ridículo cuán equivocado estaba. Si tu padre fuese asesinado justo enfrente tuyo, entenderías lo que tengo que hacer. Ellos dicen que fue un accidente, un efecto secundario de la violencia urbana. Estoy seguro que dicen eso un montón. Pero déjenme decirles, la muerte de mi padre no fue ningún accidente. Recuerdo lo que me dijo cuando murió y la mirada en sus ojos. Y pasamos a 2 meses atrás, en Detroit, América, avenida Woodward, el Sheldon's Roadhouse. Una especie de café. Y bueno, en este flashback nos encontramos en un café donde Jean se reencuentra con su padre y digamos que la conversación no va nada bien. Lo primero que notó al verlo fue lo viejo que se veía, y mientras este lo saludaba y recordaba cuánto tiempo había pasado, los 10 años, Jean se preguntaba qué clase de vida ha estado llevando para envejecer tanto. Nuestro protagonista recuerda cuántas veces fantaseó en su mente lo que le diría si alguna vez lo volvía a verlo, pero sin importar las miles de veces que lo ensayó, no pudo decir nada. Por su mente corrían pensamientos de amenazas, maldiciones e insultos, pero aún no podía decir nada. Y cuando su padre le dijo que lo extrañaba, Jean pensó que era mentira, si fuese así, habría vuelto por ellos, enviado dinero o cualquier otra cosa en lugar de dejarlos en la pobreza completa. La accidentada conversación continúa con su padre preguntándole cómo se encuentra su madre, a lo que el muchacho le responde, ¿qué te importa? Y el padre agrega, me importa, Wotsie, a lo que nuestro protagonista responde, ese ya no es mi nombre. Todo esto es muy literal porque la primera parte empieza así y el resto se va al carajo. La mente del muchacho es invadida por otros pensamientos, como que la verdadera razón de que vino a verlo es que seguro está en la ruina, y por eso vino a verlo a él, su único hijo, para sacarle guita. Pero eso cambió al notar a la mujer que se sentaba en la mesa detrás de él. Al principio, cuando entró, no le dio mucha importancia, hasta que la descubrió escuchando la conversación, y pensó que quizás era la joven novia de su padre, eso tendría sentido. aparece tantos años después solo para presentarle a su nueva madre. Mientras este pensamiento lo encula a más no poder, su padre le dice: sé que probablemente tienes un montón de cosas que decirme y estoy dispuesto a apostar que no son exactamente cosas agradables. Solo quiero que sepas que traté de permanecer contigo y tu madre, realmente lo intenté. Y John piensa que en retrospectiva es una lástima que no hayan pasado su breve reunión celebrando juntos, porque justo en ese momento apareció el hombre de la capucha. Y como nuestro protagonista dijo, apareció un extraño hombre encapuchado con una espantosa máscara de demonio, con intensos y brillantes ojos rojos, que se quedó parado en la vereda de enfrente al café. Al verlo, su padre y la mujer detrás de él reaccionaron de inmediato. Parado en medio de la lluvia, la figura encapuchada de ojos rojos brillantes levantó su mano empuñando un arma, la cual apuntó hacia ellos. La chica no termina de gritar que se cubran, que el hombre misterioso dispara y le da de lleno al padre de Jean, quien olvida su odio y rencor por el momento, tratando de asistir a su padre herido. La chica, a quien pasaremos a llamar Lynn, usa su radio para ponerse en contacto con un hombre llamado Scott para que los vaya a buscar y que tenga cuidado, ya que fueron atacados por un encapuchado, quien ya hirió al padre de Jean. Lynn saca su arma y comienza a responder el fuego del enemigo, disparándole múltiples veces, hasta darle en la cabeza, rompiendo su máscara y volando sus sesos por el aire. Algunos segundos más tarde, el encapuchado vuelve a levantarse, dejándonos ver su horrible y putrefacto rostro. Al ver esto, Jean le dice a la chica: ¿acaso no le acabaste de volar la cabeza? Y esta responde: sí, lo hice, antes de ordenarle que salga de aquí, pero nuestro protagonista le hace saber que no tiene intenciones de abandonar a su padre. El cadáver andante sigue avanzando hacia ellos y Lynn continúa disparándole a quemarropa, y este continúa sin siquiera detenerse hasta que aparece Scott atropellándolo brutalmente con el auto. A todo esto, esto es uno de los tantas amenazas que van a aparecer en el mundo de Daumu. Aparentemente es un zombie chino, pero que sabe disparar más de fuego, lo cual lo hace jodido. Al subir al auto, el grupo ve como el encapuchado vuelve a levantarse y Lynn da la orden de salir de ahí lo más rápido posible. Hablando del zombie chino jodido, más jodido de lo que parecen, miren los ovas de... ¿cómo era? De Yakusoku Quartet. Yosakura. Yosakura Quartet. Van a ver a un zombie chino muy rendidor que ustedes no pensaban ver. ¿Era de Pion 3? No. Pero es muy rendidor y no lo se lo imaginaban. Bueno. El auto acelera mientras John sostiene la mano de su padre gravemente herido, quien comienza a hablar con un tono calmado y casi inaudible. Hijo, no tengo mucho tiempo, no tengo miedo a la muerte, pero no puedo morir aquí, no de esta manera, debes llevarme a casa. Escúchame, debes volver a China, por favor, estás en peligro, tu madre está en peligro, necesito tu ayuda. Esta es la llave de mi casa, ahí se encuentra un ataúd negro. Escúchame, necesito que lo quemes, búscalo en el sótano, el futuro de la familia está en tus... y palmo. Jean toma la llave con sus manos bañadas en la sangre de su padre. El muchacho se sumerge en sus pensamientos mientras observa sus manos ensangrentadas y la llave que le entregó. Así como así, él se fue otra vez, para siempre, el legado de un extraño adherido a la palma de mi mano. Todo se silenció, el ruidoso tráfico, la ensordecedora lluvia. Algo me ocurrió en el asiento trasero de ese auto, algo que no pude explicar en ese momento. Nuevamente en el presente, luego del funeral, nos encontramos en la residencia del padre de Jean, un palacio digno de un emperador. Nuestro protagonista sigue reflexionando sobre lo acontecido, el haber presenciado la muerte de su padre, el tiroteo, y el haber visto cómo su último aliento de vida escapó de sus labios, y cómo esto lo hacía sentir preparado para cualquier cosa. Así como también, por primera vez en su vida, siente el lamento de la pérdida. También recuerda cómo luego del tiroteo, esa mujer llamada Lynn y el conductor lo dejaron en el hospital y desaparecieron, aunque presiente que no será la última vez que los vea. Y recuerda cómo la policía se rió a carcajadas en su cara mientras contaba lo sucedido y cómo gracias a ello decidió tomar el asunto en sus propias manos. Al atravesar el umbral de este pequeño palacio es recibido por uno de los hombres de su padre, quien le da información detallada del lugar. No. Y nuestro protagonista le pregunta en dónde se encuentra el sótano. El hombre le indica que si sigue derecho y baja por la escalera principal, encontrará la bóveda de su padre al final del pasillo. Los sentimientos de odio del muchacho vuelven a aflorar mientras cruza los lujosos pasillos y habitaciones, cada uno más ostentoso y lleno de antigüedades que el anterior, recordando el viejo apartamento donde vivió con su madre en la pobreza, mientras su padre vivía en este palacio, hasta que finalmente encuentra la puerta que abre la llave que su padre le entregó en su lecho de muerte. Detrás de la puerta se encontraba un oscuro y frío túnel que emanaba el olor de la muerte dentro de él. Pero John siguió avanzando en la oscuridad hasta llegar al final del túnel, donde encontró el ataúd negro que su padre le encomendó quemar. Al verlo piensa, tiene que ser antiguo, no parece que haya sido comprado ni desenterrado tampoco. Era inusualmente cálido al tacto. Esta cosa está hecha de piedra, ¿cómo demonios se supone que la queme? John comienza a abrir la tapa del ataúd para ver lo que contenía en su interior. Con el crujiente sonido de la roca deslizándose sobre sí misma, lentamente comencé a ver su interior. Siempre tuve lo que mi madre llamaba la intuición de un criminal. Podía evitar salir dañado aún en situaciones intensas y podía maniobrar bajo grandes presiones. Ella dijo que era una maldición familiar, incluso el apellido de mi familia se traduce como esquivar el mal. Siempre lo vi como una ventaja, en algunas maneras tenía razón, pero estaba comenzando a entender lo que mi madre quería decir. Entonces lo vi, eso no puede ser humano. La escena termina con John admirando el interior del ataúd con una expresión de desconcierto en su rostro. Y más o menos así fue el primer número de Daumu que... A todo esto, sacá de la valija y mirá el cómic. Pues me olvidé decirte eso, sacalo y... No, está en el otro, abril, abajo. No, ahí adentro, abajo de la net. Ah, está agarrado. Sí, está bien, sacá el 1 y sacá el 2, si querés. Bien, solamente mirá ese condenado cómic. O sea, lo que pasa es que tiene mucho diálogo que no puedo resumir, desgraciadamente. Ocupa el bicho de la tapa ahora el 1. Bueno, ese es el tipo de la máscara. Ese es uno de los tantos enmascarados, lo que estás viendo ahí. Sí, vos seguís diciendo eso. Bueno. Y más o menos así fue el primer capítulo de Daumu. ¿Qué fue lo que John vio dentro del ataúd negro? Eso es algo que van a descubrir en el siguiente número. Así como también conoceremos al tío de John y al resto de los subordinados de Daumu, de su padre. Y veremos cómo John se embarca en un peligroso viaje a las profundidades de un mundo antiguo, mágico y letal, envuelto en misterio y rodeado de enemigos y peligros inimaginables. Todo para descubrir quién fue realmente su padre, qué lo obligó a abandonarlo junto a su madre, por qué fue asesinado frente a él y quiénes son los responsables de esto. Entre tantas cosas. ¿Qué te pasó? Veredicto. Se va al 50º abismo, el recontra infierno de los recontracargos, plus 5000 también. Exijo ya una película, exijo ya un videojuego para Xbox 360. Me gusta pedir mucho. Hay que quejarse o no obtenés nada en la vida. Gracias, Booster Gold. Sí. En realidad fue el boludito de Elongated Man, pero está bien. Booster Gold lo encontró de otra manera. En fin, en la crítica técnica tenemos una historia de suspenso, misterio y acción sobrenatural con altas dos. ¿Liga la justicia invitada por Booster Gold? No, el que dice que hay que quejarse me parece que era. No, ah, Gold. Era Booster Gold. Booster Gold. Ah, tenés razón, es al otro que después se lo tira en cara. En fin, como les decía, tenemos una historia de suspenso, misterio y acción sobrenatural con alta dosis de gore y violencia muy grosa e interesante. El desarrollo de personajes por ahora solo involucra al protagonista y el desarrollo de la historia gira en torno a él. Y en ambos, Michael. El trabajo es excelente. Michael. What the fuck? No, Michael. Realmente es Michael. Ah, sí. Volvió a ser negro, después morir. Ok. Como les decía, el trabajo en desarrollo de historia de personajes es excelente. En el apartado gráfico tenemos un estilo muy atractivo y dinámico, con un arte secuencial muy fluida y cinemática. Posta, hay una escena del primer número, A ver, dame un segundo. Ahí están muchos que se parecen. Boludo, esta escena es genial. Cuando lo ves al flaco acá, esto es genial. Lo que está ahí. O sea, de onda, en algunas partes parecen frames congelados de la película animada más copada del universo. Quiero... Eso está bueno para hacerlo motion comic. Sí, de onda. Me complicaría el hecho de leer, pero está bueno. Se hace con doblaje de voz encima y efecto de sonido, así que está bien. Se podría hacer. Bueno, como les decía, los diseños de personajes son muy realistas y atractivos. El manejo de la luz y sombra es genial y el color se va al carajo en este cómic. Todo esto hacen de Daumu un cómic con una historia impresionante y dibujos de altísimo nivel, por ende ganándose el sello de aprobación de Persona no se cae. Más que realistas, son tirando a manga estilo anime. No voy por eso, no voy por ese lado, me voy en general con todo, porque no tira... El diseño de caras, más o menos. El diseño de caras es un poco más... No, no es manga, es más a coreano. En algunas partes es fotorrealismo, en otras partes no. Por eso te digo, es más realista de lo normal. Bueno. ¿Cómo se llama? Parece coso, ahora no sale el anime de Supernatural por momentos. Y en las partes más jodidas calculo. Bueno. Como les decía, todo esto hacen de Daumu. Y acá me faltó una M. Carajo. M. Todo esto hacen de Daumu un cómic con una historia impresionante y dibujos de altísimo nivel. Por ende, ganándose el sello de aprobación de Persona no se cae. Y mi recomendación es para todos aquellos que gusten de buenas historias de suspenso, aventura y acción sobrenatural. Pueden conseguirla fácilmente por emule, torrent y descarga directa. La gente de DCP más que seguro ya subió esto en sus packs mensuales o semanales. O sea, ¿cuál es la opinión de ustedes de lo que están viendo ahí? Prácticamente te atrapa. Prácticamente te atrapa mucho. Sí, pero de vuelta, esto es adaptación de una novela. Tiene diálogos a patadas y lo que acá, lo que en el informe va a parecerles aburrido a algunos. Pero créanme, ustedes leen el cómic. Y es una hoja que va tras la otra. O sea, el diálogo lo van a leer muy rápido, pues, y se van a concentrar más tiempo todavía en la parte visual. Pero bueno. Y lo dejamos con lo que sea que siga en la loca playlist. Y esto duró menos de lo que estaba esperando. Quitar, 自分の存在守るために。 Y estamos de nuevo en esto que es Persona se cae. Majo. Un programa lleno de noticias y cosas locas. A ver. Sección de cine de esta semana. Que tengo. Tengo algo de buro y de corrupción. Hoy les traje The Lincoln Lawyer. La cual fue traducida a la perfección como culpable o inocente. ¡Wow! No, que ver. Gracias, gracias. ¿De dónde? ¿Volvió el infeliz que, hacía que traducía los títulos? Sí, o murió y esta es su reencarnación. A ver, ¿qué tenemos? Pero por suerte, lo que les puedo comentar es que la pedorrada que está en el título es lo peor de la película. A ver, bueno, les comento rápidamente qué va a la mano. En la ciudad de Los Ángeles tenemos a las criaturas más horribles y repugnantes que se arrastran por las calles. Monstruos de una fiereza que tal que pueden acabar con tu vida si no pagas el precio indicado. Y si ven la oportunidad te exprimirán hasta la última gota de tu sangre solamente para seguir con la siguiente víctima. Esas criaturas diurnas son mejor conocidas como abogados. Y los podemos encontrar en miles infestando cada ciudad del mundo. Tal vez haya uno cerca tuyo. Solamente voy a decir algo. Wolfram and Hart. Ángel. Abogados pandimensionales. Contrátenos. Tenemos oferta los martes. A ver. Bueno, en este caso bajo el reflector tenemos a un abogado llamado Mick Heller, interpretado por Matthew McConaughey, que tiene la noble tarea de evitar que la gente vaya a prisión por un precio. Bueno, esta rata del sistema conoce a la perfección el ambiente en el que se mueve y sabe sacar provecho de cada situación posible para llenar aún más sus bolsillos, importándole poco menos qué tipo suelta por las calles. Mira, quisiera mencionar otra cosa, pero si lo hago creo que me voy a cagar en todo el argumento que sigue. Lo voy a decir después. Lo voy a decir después, pero creo que si no te cago todo el informe al pedo. Bueno, por sus métodos y su reputación en el público está dividido. Muchos quieren su cabeza en una estaca y otros simplemente quieren contratarlo a toda costa. Es así como, a través de un intermediario, el buen Mick se hará cargo del caso de Louis Roulette, interpretado por Ryan Phillippe, quien está acusado de un intento de homicidio a una prostituta. La experiencia ganada a través de los años hace que ganar la confianza de la familia Roulette, la cual está bastante cagada en plata, no sea un problema. Y aunque sea solo un dato efímero, en esencia, el joven parece inocente. Pero una trama más oscura detrás y varios casos aparentemente aislados se unirán poniendo en duda la moral y el deber de esta persona, mientras que deja a su familia y amigos en la mira de un asesino. Bueno, básicamente es eso, pero vamos a empezar el análisis de esta cosa. A ver, primero tenemos que tocar el apartado sonoro de la movie, la cual es muy bueno. Sorpresa que tiene una buenísima OST. No muy surtida, con 27.000 temas, pero un lindo conjunto de temas muy interesantes a tener en cuenta. No temas originales para la película, pero un muy buen rejunte de varios temas clásicos. You wanna rock! Tiene algo parecido. A ver. Y por las características de esta cinta, solamente puedo destacarle eso. Los efectos de sonido y el manejo de los silencios y todo están dentro de lo que debería ser. Igual se sigue llevando a punto por todas las canciones que tiene. Muy buenas canciones. A nivel imagen es muy buena también. Los escenarios están muy bien, las tomas son muy correctas y maneja muy bien el tema de los reflejos y los espejos. Esto recalcando. Hay muchas escenas donde hay espejo, vidrio y cosas así, lo maneja perfecto. Hasta en las partes exteriores, donde tiene que trabajar los reflejos de los autos, eso lo tiene terriblemente claro la película. También es destacable que si bien el 80% de la acción ocurre dentro de espacios cerrados, también se da el lujo de tener algunos exteriores muy simpáticos. Lo loco es que no cuenta con un manejo de luz y sombra muy buenos. Sí coherente. O sea, sí coherente. No tenemos luces locas que salen de cualquier lado porque no es necesario. Pero no es muy bueno. es simplemente luz que alumbra al personaje. ¿Para dónde va la sombra? ¿Hacia dónde va la sombra? O el uso interpretativo de la sombra en sí no se maneja bien. Quiere decir que nos pusimos técnicos. Le tengo que dar. Siempre le critico esto, le tengo que criticar esto. A ver, también recalco algunos detalles visuales muy buenos que tiene la película, como ser la patente de la limo de Mick. Muy buena. Así tiene. Es patente de Los Ángeles y es. No me acuerdo cuál, no me acuerdo si era ese o no sé qué, pero era A Naughty. Directamente. Y otra cosa que mejor no les comento, que les van a gustar más. A ver, a nivel actoral le pusieron mucho huevo. McConaughey es el personaje principal y lo es durante toda la película, y no le cede terreno a Philip en ningún momento. Y miren que laburó bien y se esforzó. Philip le quiso sacar y no pudo de ninguna manera. Mandíbula cuadrada, Matthew McConaughey. A ver, también tenemos otras personalidades, como ser Marisa Tomei, Michael Peña, John Leguizamo o William H. Marcy. Que le pone muchísima salsa a la cosa. Sobre todo el personaje de Macy, que llega a dar lástima al pobre. Porque si este llega, Macy te llega a dar lástima. Y me olvidé también de nombrar a Josh Lucas, hijo bastardo del creador de Star Wars. No, mentira. Pero quién sabrá la verdad. A ver. Y sobre la historia, no es vertiginosa ni te toman por sorpresa, pero está bien contada y no te aburren para nada. La cosa se lleva bien mientras vas conociendo a los personajes y llegas a desear que al personaje principal le atropelle un camión lleno de vidrio. Y después te muestra que tiene familia y no es tan sorete como pensabas. Y después te cae bien, aunque sea un sorete. Además, el desarrollo del juicio es la salsa de todo esto, como en la mayoría de los casos de estos. Y el momento de mierda que Mike le hace pasar al fiscal es impagable. Porque en un momento le hace pasar un momento de mierda. te digo, toda la película se justifica por esos 10 minutos que le hace pasar al fiscal, que vos decís, este tipo está deseando que se lo trague Dormammu en este momento. A ver, y como dije antes, el final es predecible, pero es un buen final. El director a cargo es Brad Furman, y esta es su segunda película, con todas las letras. Anteriormente tiene algunos cortos o un documental, y su primer trabajo es The Take, que no la vi, pero el prota es Leguizamo. Y es un policial y realmente fea no se ve. Igual esta producción se ve que le valió laburo a futuro, porque en este momento ya está trabajando en otro proyecto titulado Cry Macho con Arnold Schwarzenegger. Y eso no fue joda. La película se llama así y trabaja Schwarzenegger. A ver, reuniendo todo, es una buena película para ver en el cine. Si te gusta La Ley en Orden, esto te va a gustar el triple. ¡Es aburridísima! Sí, realmente sí, yo no me la banco. Ninguna de sus temporadas, no me la banco, la serie. No me ayuda tampoco que en su momento no me acuerdo qué canal de mierda la pasa, que la esté pasando constantemente. Universal. Las viejas... AXN está pasando, AXN. Que la pasa desde que empieza hasta que empieza a salir hasta que termina. Bueno, cuando escuché el principio de esto, estaba por decir el abogado del diablo sin el diablo. No. Y empieza así, el tipo se dedica a sacar basura de la antes de que caiga a la cárcel y la deja libre sin importar que sean violadores, de niños o asesinos. Como todas las películas de abogados. Sí. También iba a ser una combinación loca de Shark, pero sin el acá no tenemos el arrepentimiento y cambio de profesión. A ver, recomendación para el cine. Pero, como si bien tiene una buena carga de música, no tiene una imagen muy cuidada, la historia es bastante X, las actuaciones son buenas. Así que vayan al cine solamente si tienen la plata o si tienen el tiempo. Si no, es una excelente opción para alquilar en DVD y no pierde calidad en ningún punto esto. y vamos a poner un pedómetro que es echarle más carne al fuego que se la banca, seco. Y bueno, continuamos con otra cosa. Y esto es Persona No Se Cae. Mojo, destruyendo tu carrera. Sí, sí, de onda. Bien, esta es la sección de series y en esta ocasión les traigo, porque no llegué a ser el de John Justice, en su lugar les traigo Bob's Burgers. O en castellano básico, las hamburguesas de Bob. Esta es una sitcom animada americana producida por la Fox. La misma fue creada por Lauren Bouchard, que no es una mujer, es un hombre, curiosamente, quien entre sus múltiples talentos se cuentan que es escritor, director, productor, compositor y actor de doblaje para varias series animadas de TV. Y también controla el arte de la alquimia. Más que seguro. Entre las series que se cuentan están Doctor Katz, Professional Therapist. Qué bárbaro. A mí esa me gustó mucho. Qué bueno, Doctor Katz. Pasó, tengo que reconocer que pasó tiempo hasta que la super apreciar. Primero me rompía soberanamente los huevos hasta que me empecé a fijar en su argumento. Pero pasó mucho tiempo hasta que la supe apreciar. Yo te conocí cuando todavía la odiabas y no entendía por qué. Se me era genial. Como les decía, Science Court, que es una... no me acuerdo ahora la palabra en inglés, pero es una mezcla entre entretenimiento-aprendizaje. Entre aprendizaje o aprendimiento, una cosa... No sé cómo la inventaron los yankees. Home Movies, películas caseras. Que a todo esto, el padre de Brendan Small, el protagonista de películas caseras, era paciente del Dr. Katz en la serie. Era muy loco. Y Lucy, The Daughter of the Devil, o Lucy, la hija del demonio, la hija del diablo, entre otras. En fin, esta sitcom animada de 13 episodios se estrenó el pasado 9 de enero del 2011 y el 9 de abril se confirmó la renovación del contrato para una segunda temporada de 13 episodios a estrenarse próximamente en el 2012. Ahora sí, ¿de qué trata Bob's Burger? Trata sobre el sueño americano y la deliciosa y poco nutritiva comida rápida y todas las locuras que eso conllevan. La familia Belcher, encabezada por Bob, es dueña de un pequeño restaurante de hamburguesas de barrio, donde la tramposa competencia local, las extravaganzas de los vecinos, los extraños clientes y, por qué no, la loca familia de Bob hacen de su día, de su día a día un infierno en el peor de los casos o un manicomio en el mejor de los días. Iniciamos el primer capítulo... ¿Ibas a decir algo? No. Listo. Iniciamos el primer capítulo con la presentación de la serie, donde van apareciendo Bob y su familia, luego el restaurante, la casa funeraria a la izquierda y una serie de hippies que protestan contra la gente que come animales, los locos del famoso Meat is Murder, que se autodenominan PFETA, la pifeta o como carajo se pronuncie. Sí, pero acá le pusieron... No, en realidad es feta, pero le pusieron, se llama feta, pero le pusieron una P adelante. No, no, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Porque la traducción de esto sería People for Eating Tasty Animals, según Bob. Porque en realidad es... Porque la feta realmente tiene gran poder. Sí, sí, pero acá... Ah, no, tenés razón, era peta, la F está además. Era People for Ethical Treatment of Animals. O sea, en realidad es el acrónimo posta, pero acá le agregaron una F en el medio y se convierte en otra cosa. La peta realmente rompe mucho los huevos. Sí, yo la pienso asesinar a la peta algún día. Bueno, también vemos un cartel. Esto es todo la presentación. La presentación es una pantalla en blanco y va apareciendo todo lo que le digo. También vemos un cartel Gran Inauguración, seguido del restaurante incendiándose. Luego el cartel Gran Reinauguración, seguido de una infestación de ratas. Luego el cartel Gran Reinauguración, seguido de un auto chocando contra el poste de luz y este cayendo sobre la entrada del restaurante. Y finalmente el cartel de Gran Reinauguración. Y el día comienza con Bob mirando por la ventana para luego dar su charla de motivación a sus empleados guión familia. Escuchen, hoy es un día importante, es nuestra Gran Reinauguración. Es el fin de semana del Día del Trabajador y parece que el parque de diversiones está saturando. Su esposa Linda lo interrumpe anunciando que es un día importante por otra razón. Hoy no se trabaja. No, por eso no. Bob le dice que lo está interrumpiendo en medio de algo importante y esta le dice que continúe. Y seguimos. Así que tenemos que vender algunas hamburguesas. Cada año este fin de semana nos hace ganar o quebrar. ¿Quién se está tirando pedos? A lo que su hija menor, Luis, responde que es Jean, a todo esto su hermano mayor, con su megáfono, y Bob dice: pensé que te hacía sonar como un robot, y su hijo del medio contesta: hace voces de robot. Sonidos de láser y ruidos de pedos. Megáfono. Bob continúa: escuchen, su madre y yo tenemos que ir abajo a moler la carne. Ya saben dónde tienen que estar, ¿cierto? Tina, tú te encargas de la parrilla. La chica dice que le pica la entrepierna. Eso le dará sabor a la carne. Quizás. Ok, ¿me lo estás diciendo como mi hija o como mi parrillera? porque mi parrillera nunca me contaría eso. Y además mi hija tampoco debería contarme nada de eso. ¡Díselo a tu madre! Y la adolescente le dice a su madre en ese mismo momento: me pica la entrepierna. A lo que esta responde: ven aquí, déjame verla. Bob se rehúsa a la idea de hacer esto, pero Luis dice que deberían verlo juntos. Bob se sigue quejando hasta que Tina dice que no sabe si en esa condición será útil en la parrilla con tan solo una mano libre. Bob simplemente continúa dando asignaciones. Luis, vos te encargás. A todo esto no Luis de Luis, sino Lois. Lois. Vamos a decirle Lois, a pesar de que tiene una E al final. Lois, vos te encargás del mostrador y la caja. Voy a poner tu taburete aquí. A todo esto la hija menor, mide como un medio metro. Y bueno, si la loca podía hacerlo en un ovo a porno, ¿por qué no puede hacerlo ella? Pero no cambies nada de la pizarra. La chica argumenta que qué pasaría si se le ocurre algo mejor. Lo cual sería imposible que no fuese el caso. Y Bob le discute que el nombre de su hamburguesa del día, la nueva tocineta, es ingenioso y gracioso, por eso atraerá clientes, y agrega que se va a llevar la tiza. A lo que Lois le dice a su hermano Jean en voz baja, como si no tuviese tizas. Y finalmente llega el turno de la asignación del hijo. Jean, a vos te toca estar afuera ofreciendo amablemente muestras gratis a la gente. Pero la gente que sale del crematorio de al lado, gente que obviamente está de luto, la dejas en paz. Pero Jean no está de acuerdo, ya que según él, cuando se pone en personaje se pierde a sí mismo y ya no distingue quién está o no de luto. Y Bob le dice: deja en paz a cualquiera que lleve una urna. Sé que crees que afuera es el show de Jean, pero hay una línea que separa lo divertido de lo molesto. Y el muchacho protesta que eso es un mito. La emoción. Ok, dando a continuación una demostración del potencial cómico de su megáfono. Solo no se cae secunda la emoción. De acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Y de vuelta. Y el muchacho protesta que eso es un mito, dando a continuación una demostración del potencial cómico de su megáfono. Y Bob les aclara algo a los tres: escuchen, son mis hijos y los quiero. Pero son terribles en lo que hacen aquí y creo que debería decirles que los despediría si pudiera. Luego de esto les hace poner sus manos juntas, menos a Tina, por obvias razones, y grita: ¡a vender hamburguesas! Mientras sus hijos apenas tienen energía para decir la frase después de escuchar lo que le dijo. Más o menos. Acto seguido, en la calle, Jean comienza su acto de payaso envuelto en un traje de hamburguesa y, como no podía ser de otra manera, prueba su humor con la gente que sale de la funeraria. Y la vieja de luto, con la urna en sus manos, le tira a la mierda su bandeja de muestras gratis, obviamente. Mientras, en el sótano, Bob y Linda muelen la carne mientras discuten sobre si Bob recuerda su noche de bodas. Pero no entiende lo que Linda está insinuándole. Hoy es su aniversario de bodas. El hombre se defiende diciendo que ya... Todavía no entiende que los hombres no tenemos programados esa fecha en nuestro calendario. No importa lo mucho que se esfuerce. Sí. Y básicamente eso. Bob se defiende diciéndole que ella ya sabe que él no es bueno para recordar fechas. Como ya habían comprobado cuando él olvidó el cumpleaños de Linda. Su propio cumpleaños. Y el día en el que Linda tenía que dar a luz... Todos y cada uno de estos flashbacks suceden en el mismo sótano mientras muelen la carne. Qué loco que no molieron al bebé. Mientras en la... Mientras en la calle, Jean está recogiendo las hamburguesas del piso para volver a ofrecerlas. Y de pronto aparecen dos hombres detrás de él y uno de ellos le dice que no puede ofrecer esas muestras gratis que acaba de tirar al piso. El chico le dice: ¿quién eres, la policía de tirar comida al piso? Sí. Sí, y el hombre le responde que así es. Es el inspector de sanidad. El enemigo natural de los restaurantes de hamburguesas. Al ingresar los inspectores en el restaurante de Bob, la pequeña Luis los recibe. ¡Hola, bienvenidos! La hamburguesa del día es el abusador de menores. Viene con caramelos. ¿Lo entienden? Uno de los inspectores le pregunta si están sus padres y esta les dice: sí, están abajo moliendo la carne. No es un eufemismo, realmente están moliendo la carne. En el sótano, Bob y Linda siguen discutiendo sobre que Bob volvió a olvidarse de su aniversario de bodas y todo se deriva en que Linda cree que Bob la está engañando y en realidad planeó una fiesta sorpresa para ella y sigue insistiendo aún cuando este le niega que todo esto en repetidas oportunidades. Mientras, en la cocina, Lois sigue gastándole bromas a Ron, el inspector más boludo, y Tina le pregunta a Hugo, el otro inspector de sanidad, si tiene algo para el sarpullido de su entrepierna, a lo que este le responde que no es esa clase de inspector de sanidad. Y Jean, como de costumbre, sigue... Y Jean, como de costumbre, sigue jodiendo con su megáfono, pretendiendo que acaba de ir al baño dentro de su propio traje. Hugo finalmente se harta y pregunta a gritos, ¿dónde están los adultos? Sí, justo en ese momento sube Bob, es ahí que los inspectores se presentan y le dan la libreta de infracciones, la cual llenó en menos de 5 minutos. Todo un récord. Todo esto y más. Entre las cuales se cuentan infracciones de salubridad, leyes de trabajo infantil y decencia pública. Esta última alarma a Bob, que pregunta por qué y el inspector le dice que por el abusador de menores, la hamburguesa del día, de la que Bob no tenía conocimiento alguno, y Luis le dice que era solo por tiempo limitado hasta que volviera a demoler la carne. Bob pregunta si alguien la ordenó y para su sorpresa así fue. Al ver al cliente todos están de acuerdo en que realmente parece un pedófilo. Y le dice a Lois que Jean va a entregar la hamburguesa en su lugar. Y este se queja de por qué le tiene que tocar a él ser abusado y su padre le dice que no le va a pasar nada porque es gordito. Y su hijo se ofende más diciendo que a los niños gorditos también los pueden abusar, a lo que Lois agrega mientras sujeta el rostro de su hermano. ¡Sí! ¿Quién no quisiera abusar de esta carita? En fin, de ahí pasamos a varios chistes sobre que Tina es autista y tratan de hacerla contar los escarbadientes en el piso, pero la chica dice 100 cuando solo hay 3 de ellos. Y Lois le dice que es la peor clase de autista ya que ni siquiera puede contar. El inspector Hugo vuelve a encularse por ser ignorado todo ese tiempo y le dice a Bob que no se encuentran en su restaurante por una inspección rutinaria, sino por causa de un rumor muy perturbante sobre que él hace sus hamburguesas con carne humana que obtiene de la funeraria de al lado. La carne humana es dulce. Te da medio como que temblás. Pero está buena. Pero temblás. Es dulce, con eso me ganó. En fin, y Bob dice mientras mira. He probado, que no se malentienda. Yo no voy a decir que no, ni que sí tampoco. Bueno, y Bob dice mientras mira fijamente a su hija Lois. Me pregunto cómo pudo haber empezado un rumor como ese. Pasamos a un flashback donde su hija se encuentra en un show and tell, un cuenta y muestra. En su salón diciendo que las hamburguesas de su padre están hechas de restos humanos de la funeraria de al lado mientras le da una mordida. Termina el flashback, Lois dice, ¿quién sabe? Los niños dicen locuras. En fin, Hugo le dice que van a testear su carne y si contiene carne humana en niveles superiores al 4% permitido por el gobierno, su restaurante será cerrado y terminará en la cárcel. ¿De onda? ¿4%? En Argentina permitimos hasta el 20. Y acordate que la cantidad de excremento de animales y ratas tiene que ser menor al 20% para que sea carne aceptable. Sí. En fin. Carne triple A tiene menos del 20% de rata. Sí, de rata. Sí, de rata y excremento de rata. Eso no quita que no lo tenga. En fin, y justo en ese mismo instante aparece Linda gritando de sorpresa por su supuesta fiesta de aniversario, no solo para descubrir que no hay fiesta, sino que uno de los inspectores de sanidad es Hugo, su ex novio a quien dejó por Bob. lo cual inicia una conversación bastante incómoda, pero justo en ese momento se prende fuego la parrilla y Jin la apaga con el extinguidor, el cual sigue usando para interrumpir a Hugo cada vez que habla. Finalmente Hugo le dice a Linda que no puede creer que lo haya dejado por él. Bob se entera de que su mujer dejó a alguien por él y Linda confiesa que estuvieron brevemente comprometidos. Es ahí que Hugo recuerda de golpe el día en que se iba a casar con Bob y le cae la ficha de que hoy es el aniversario de bodas de Linda y Bob, lo cual solo empeora las cosas para Bob y su restaurante, ya que como regalo de aniversario Hugo les hace entrega de un cartel de sanidad que dice... Cerca. Cerca. Estas instalaciones están bajo investigación. La comida puede contener carne humana. El cual cuelgan en la vidriera del restaurante. Al ver el cartel, la gente reunida alrededor se espanta. Todos menos una anciana, la cual se justifica diciendo que no hay que hacer fila para ser atendidos en el restaurante. Acto seguido, Bob trata de atraer clientes con su hijo subido sobre sus hombros para tapar el cartel que es, pero es inútil, y la obvia reacción cuando la gente lo ve es de gritos y asco. Claro que tratar de cubrir un cartel que dice cuidado hamburguesa, las hamburguesas pueden estar hechas de humanos, con un nene disfrazado de hamburguesa es un poco difícil sin mencionar una terrible idea. ¡El nene hamburguesa! Mientras en el restaurante... Pensé que ibas a tirar algo. Estaba pensando en una canción que contuviera la frase de esto no está hecha mi carne. De esto no está hecha mi carne, chico. Bueno, mientras en el restaurante, Linda le pregunta a sus hijas si su padre les mencionó algo como darle una sorpresa romántica al esconder un collar en una hamburguesa o aretes en el lavado. A lo que Logi le pregunta si ya revisó el retrete o el tacho de basura. Tina le pregunta a su madre si Hugo va a meter a su padre en la cárcel porque ella rompió con él. Y esta le responde que Hugo va a meter a su padre en la cárcel porque Lois le dijo a su clase que hacían hamburguesas con carne humana. Y la chica se defiende diciendo que no tenía nada con lo que impresionar a sus compañeros de clase. En especial después de que Anita Vázquez contó que su tío era matador en España mientras mostraba su capa a toda la clase. Ella tenía que subir la apuesta. Resumiendo un poco el asunto, Lois le dice a su madre que puede hacer que Hugo quite el cartel con facilidad. Y esta le pregunta cómo, a lo que le responde que Hugo aún sigue perdidamente enamorado de ella y que trabaje eso a su favor. Por su lado, Bob le está haciendo una hamburguesa a Mort, el dueño de la funeraria, para que se la lleve Jean. Su esposa le pregunta por qué y Bob le responde que luego del rumor no quiere empeorar las cosas siendo visto en el restaurante y por eso la ordenó para llevar. Acto seguido, en la puerta de la funeraria, Jean se pone a golpear la puerta mientras grita ¡entrega de hamburguesas de Bob! Quiero entrar. Mort hace entrar al muchacho rápidamente mientras se asegura de que nadie lo haya visto y le pide que se calle de paso. Mientras Bob y Linda tienen una pelea, acto seguido Linda recibe a Hugo en el restaurante para tratar de hacerlo cambiar de opinión, pero este en lugar de escucharla le lee una poesía ridícula que él mismo compuso. Así de onda. ¿Dónde quedé? Y le dice que puede salvarla de la vida miserable que lleva. ¡Qué galán! ¿Por qué no te vas un poquito a la mierda? De vuelta en la funeraria vemos a Mort disfrutando de su hamburguesa mientras Jean se maravilla con el ataúd de caramelo. Sí, escucharon bien, el ataúd de caramelo. Interesante. Ya que en la funeraria de Mort se especializan en ataúdes customizados a pedido. Y este en particular contiene el cadáver del señor Caffrey, el dueño de la fábrica de caramelos Caffrey. El cual se encuentra... El cadáver del señor Toffee, dueño de la marca Toffee. Butter Toffees, ¿de dónde pensás que salió la parodia? Él, o sea, ¿de onda? Se llamaba Caffrey Toffees, una cosa así le habían mandado. Por eso el de Toffee tiene esta forma. Sí, ¿de onda? El cual, bueno, como les decía, este ataúd se encuentra en el ascensor de carga porque van a venir a buscarlo esa misma tarde. Mort va a buscar algunos condimentos para su hamburguesa y le pide a Jin que no toque nada mientras él vuelve. Por supuesto, el chico lo primero que hace es apretar el botón del ascensor y el ataúd sale directo a la calle, donde un peatón en patines se choca con él, empujándolo hacia adentro, hacia la ventana del restaurante. Linda, al verlo por la ventana, inmediatamente asume que ese es el regalo sorpresa de aniversario de Bob y corre a recibirlo. Luego de entrarlo, lo abre frente a Hugo, tan solo para descubrir un cadáver cubierto de caramelos. Recuerden, The Child Molester, It Comes With Candy, el abusar de menores, viene con caramelos. Jodido. Lo cual hace que Hugo se enfurezca y llame a los canales de noticias. Acto seguido, los canales de noticias y una multitud furiosa con carteles de protesta se reúne frente al restaurante de Bob, quien está más enculado que nunca y sale a hablar con los inspectores. La conversación no termina nada bien, más que todo porque Hugo es un imbécil y Bob lo arcaba cada dos o tres comentarios que este hacía. Bob nota que dentro de la camioneta de sanidad tienen un laboratorio portátil, pero Hugo se rehúsa a realizar las pruebas y huye del lugar. Entonces solo queda una opción, enfrentar a la turba iracunda. Bob habla con ellos, remarcando que son vecinos de toda la vida, y le dice al cerrajero: ¡Vos me hiciste las llaves del restaurante! Mort aparece y la turba lo abuchea, pero Bob los detiene diciéndoles que él también es uno de ellos, y Mort continúa esto diciendo que ha sido parte del vecindario desde que lo echaron de Puerto Pantano. Y Bob le pregunta: ¿Por qué te echaron? Y este responde: me echaron por vender carne humana a los restaurantes. ¡Es broma! Y Bob, después de recuperar su pulso normal, continúa con un discurso que se le va de las manos sobre cómo la gente se trata mal en vida, pero que la muerte es sagrada, y que el asesinato no le parece tan malo a la sociedad, pero que el canibalismo les parece atroz. La multitud se confunde, no sabiendo interpretar si está defendiendo el canibalismo o no, y cuando Bob trata de arreglar lo que dijo, Lois comienza a gritar a propósito: ¡Caníbal! ¡Maldito caníbal! Grosa la nena, un amor. Es como arrancar en el capítulo 46 de cualquier saga de onda, no sabes para qué lado patea cada uno. Más o menos. Bueno, la multitud se enfurece más de lo que ya estaba y terminan rompiendo las ventanas del restaurante antes de irse. Mientras, enfrente del parque de diversiones, en la camioneta de sanidad, Ron trata de convencer a Hugo de que haga lo correcto y analice la carne de Bob en lugar de solo ponerle las cosas difíciles por haberse quedado con Linda. Me copó la rima de las enzimas para lo que del análisis de la carne. Es algo así como: si es amarilla, salmonelilla. Si es marrón, es un mojón. Si es azul, es tu tía Sue. De vuelta en el restaurante, Bob se ve a sí mismo en el reflejo del vidrio roto y comienza a decirse que fracasó básicamente en todo. Su familia, desde el otro lado, trata de levantarle los ánimos, incluso Lois, quien se disculpa por iniciar el rumor de la carne humana. En fin, todos logran levantarle el ánimo a Bob, quien cuando estaba tratando de entrar al restaurante, se detiene detrás de él un autobús, del cual baja una anciana, la misma anciana que dijo que le gustaba comer ahí porque no tenía que esperar, y le pregunta si aún están sirviendo carne humana. Y Bob primero le dice que no. La mujer le dice que tiene una suerte de club de comedores intrépidos y que les gusta probar cosas nuevas, como en este caso sus hamburguesas de carne humana. Y le pregunta si tiene espacio para 25 personas. Bob se lo piensa y le dice que todavía le queda algo, pero que le va a costar $50 la hamburguesa. Y la anciana le dice: trato hecho. Mientras la gente va pasando al restaurante, Ron aparece y le da los resultados del análisis, donde indudablemente se demuestra que sus hamburguesas están libres de carne humana, pero Bob lo hace callar antes de que sus clientes intrépidos lo escuchen. El capítulo termina con Bob y Linda celebrando su aniversario en la rueda de la fortuna a la luz de la luna. del parque de diversiones este, ante la mirada de asco de sus hijos en la cabina siguiente y la mirada de envidia de Hugo, que se encuentra analizando la comida del parque con Ron. Y más o menos así es el primer capítulo de Bob's Burgers. Cast: Bob Belcher es interpretado por H. John Benjamin, mejor conocido como Sterling Archer de Archer. Es un grosso, y cómo me copa. Yo sabía que la voz me sonaba de un lado. Digo, esto me suena. Hasta el cuarto capítulo que no me cayó la ficha de que era Archer. También interpretó a Ben, el hijo de Dr. Katz. Y al diablo en Lucy, la hija del diablo. Sí, no sé cómo se... Lo voy a tener que bajar en inglés para escuchar a ver cómo lo hacía. Porque no pega ni con moco. Para mí, Dr. Katz tiene que ser escuchado así en latino como escuchamos nosotros. Porque es muy bueno así. Sí, es muy bueno, pero yo quiero ver cómo lo hacía la voz de Archer. O sea, date cuenta, Ben era bastante pelotudo. Quiero ver cómo lo hacía Archer, capaz que sonaba re cool en inglés. En fin, Linda Belcher, interpretada por John Roberts, comediante hombre. Tina Belcher, interpretado por Dan Mintz, otro comediante hombre. Gene Belcher, interpretado por Eugene Mirman, otro comediante. Todo el cast está hecho de comediantes, aviso. Lois Belcher, interpretada por Kristen Schaal, mejor conocida por su rol como Mel en Flight of the Conchords, y le dio su voz a la terrorífica chica de jengibre en el especial de Halloween de Shrek, otra comediante, por cierto. Mort es interpretado por Andy Kindler, Teddy por Larry Murphy, Mr. Front por David Herman, Ron, interpretado por Ron Lynch, Jimmy Pesto por Shane Johnston, Oli Pesto por Sarah Silverman, la hija de Remil puta de Sarah motherfucking Silverman, mejor conocida como la novia del mejor amigo de Jack Black en School of Rock. Qué comediante tan hija de puta. El show de Sarah Silverman es re loco. De show animado donde las voces las hacen toda la gente de... que estuvo al menos en un programa de comedia de MTV. No, de... O Saturday Night Live, o de Matt, o de cualquier otro. De... ¿Cómo era este? Whose Line Is That In Anyway? No, Whose Line Is It Anyway. Is It Anyway. ¿De quién es esta, de quién es la línea de cualquier manera? Andy Pesto, interpretados por Laura Silverman, la hermana mayor de Sarah, y mejor conocida como la recepcionista de Dr. Katz en inglés. Sí, sí. La tenía más clara que nadie en esa serie, era genial. Sobre todo cuando lo mandaba a la mierda a Ben. Benedicto, se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos. Plus 500. De onda. ¡Qué grosa serie cómica! En la crítica técnica tenemos una sitcom muy copada, la cual fue creada de la manera más peligrosa posible. Esto es posta. Fue hecha para ser aprobada por Fox. Nada que sea hecho para ser aprobada... Sí, sí. Nada que sea hecho para ser aprobado por una cadena... Posta. Nada que sea hecho para ser aprobado específicamente por una cadena... Tiene éxito. Esto es la excepción a la regla. Sí, de onda. Increíble. Sí, de onda. Y les explico por qué. A Fox les gustan dos cosas en particular en sus shows de comedia. Ser políticamente correcto. No, pará que estoy hablando en serio. Tíralo, tíralo. Sí, ahora lo voy a decir. Ser políticamente correcto, punto uno. No. La primera es... Perdón, sigo con esto. Bueno, les gustan dos cosas en sus shows cómicos, que en particular... Y una en especial en sus shows de comedia animados. En total tres cosas. La primera es el humor y parodias sobre lugares de trabajo. El segundo es el humor y parodias sobre la vida hogareña. Y la tercera, que los shows sean familiares al tener una familia de protagonistas. Y Bob's Burgers tiene las tres cosas. Ahora, esta serie también fue creada con un objetivo específico, el cual a vos te va a encantar. Este objetivo, hasta el punto que se va a ganar un lugar en tus favoritos, calculo, pero por esta única cosa. Ese objetivo era reemplazar el espacio libre dejado por King of the Hill, los reyes de la colina. Bravo, bravo. Cualquier cosa, poneme a la piedra, el show increíble de la piedra. Te lo compro, el show increíble de la piedra, con sus increíbles amigos, el cascote y la piedrita. Te la compro, con tal de que me saques esa mierda del aire. en 10 años más voy a escuchar a Pyros y seguimos haciendo el podcast decir, y no supe apreciar en su momento a los Reyes de la Colina. Después me empezó. Mirá, como odiabas a Dr. Katz hace 7 años, 5 o 6 años atrás. No, pero como lo odiabas era increíble, boludo. No te lo podía ni mencionar que te empezabas a gruñir casi. Boludo, mirabas con una. Mirabas a la gente que decía que era bueno con una cara de orto. Que no sabías si te habían. Se habían cogido a tu novia o te habían matado a tu perro. Por la forma en que los mirabas cuando alguien decía que estaba bueno. Más o menos como ahora cuando te decimos algo de Reyes de la Colina. Así que no sé si en 5 o 6 años más te vamos a escuchar decir que te gusta. Vamos a ver, los gustos cambian. No, porque a Dr. Katz nunca lo vi detenidamente y lo odiaba por su gráfica. Nunca me lo puse a ver realmente. A Reyes de la Colina sí lo vi durante mucho tiempo y lo sigo odiando. Bueno, ok. Ya veremos en unos años. Esto por suerte está grabado. En fin, ¿dónde me quedé? Estas cosas que Alan, que con el que estaba hablando hace 5 minutos, quiere que subamos los programas viejos. Pero los programas viejos nunca hablamos de Dr. Katz. No, pero quiero hacer una suerte de archivo. Ah, no te va a salir porque no lo vamos a hacer. Sabelo, nadie volverá a escuchar la primera temporada. Nadie resiste el archivo. Con todo el... Boludo, ¿te acordás del primer programa? Y no sabemos qué pasó con el cuarto que desapareció más de la mitad, pero gracias. Murió del todo. Ah, fue del todo. Entonces, ¿cuál había faltado un pedazo? ¿Del 3 o del 5? El 3. El 3 faltaba un pedazo y el otro lo perdimos completo. Si la primera temporada la teníamos o no la teníamos. Ah, no, tenés razón, hay un pedazo del... Hay varios pedazos. La segunda parte de... La época usamos el MP3 de Alche para grabar y se le queda sin batería al boludo. Sí, sí, hay... Creo que la segunda parte del 3 o del 4 que se murió. Sí, pero el 4 había desaparecido por completo y nunca nadie lo backupió. Sí, sí, por sí. Bueno, al demonio. ¿Dónde me quedé? Bueno, como les dije, esto fue para reemplazar el espacio libre dejado por Reyes de la Colina desde su cancelación. Yo la voy a extrañar. ¿Qué creen? Me gustaba. Bueno, dejando los dos datos extras de lado, Bob's Burgers cumple completamente con el objetivo de entretener y hacer reír al público con sus historias, humor y ocurrencias y locuras de sus personajes. El estilo de la animación es obviamente caricaturesco y no sé si se lo hizo a propósito o no, pero Bob y su familia parecen gusanos con peluca en cuanto a diseño de personajes. O sea, de onda, es la gente sin mandíbula inferior. Dejando eso de lado, Bob's Burgers es una sitcom animada muy cómica y original dentro de su triple arquetipo. Por lo tanto, es recomendable al público en general y tiene el sello de aprobación de Persona No Se Cae. Los capítulos, como siempre, los pueden conseguir fácilmente en la web de ZTV y los subs en SubDivX. Así que no tienen excusa, gente. ¡Bájenla! Bob's Burgers. Hay muchas cosas que los van a hacer cagarse de risa. Literalmente, no figurativamente, se van a cagar de risa. Yo he resistido porque tengo un esfínter de acero, pero bueno. Así está la cosa. Los dejamos con lo que sea que sigan la loca playlist. Y ya saben, esta es la venganza y van a descubrir por qué. Si lo particionamos en 3 pedazos... Me parece que este va a ser particionado en 3. ¿Vos qué decís? No sé, yo tengo... Yo he declarado una regla. Si dura 3, se particiona en 2. Si dura más, no sé. Bastante parecido a la rima. Si es marrón, es un mojón. Bien, como dije, lo dejamos con el siguiente tema. No! ぜその反旗を翻す傾向忍びの完全抑制の気配最悪なケース荒野で切り捨てる己の弱さ全てを計らう決断の時勝利のために非常になるのかその場から逃げればもう未来はないそう明日もないそうさその先にある光 Mamá, mamá. ¿Qué? No dijo Luchetti, ya está, perdiste. Es cuando decís mamá, mamá. Ese decís mamá. Lulu, Luchetti, dale, decilo, boludo, no. No tenés tanta falta de coordinación. Déjame joder. No me vendo por los comerciales. ¿Qué no? Por eso compro matarazo. Estoy a punto de estirparte los huevos de un codazo. De onda. En fin, como siempre, Alche es el amargo del grupo. Por eso lo bautizaremos Orange Lad. ¡Orange Lad! ¡Tenemos nuestro propio sidekick! ¡Orange Lad! Es un sujeto realmente, digamos, amargo y sin vida. Complicado para la gente que no, ve y que hace publicidad. Para, sos un el hecho que sea Brangelando hace que el psychic de coso de Darkfish. Probablemente. Bueno. Probablemente. Es el segundo Orange Lando. Bien. Bueno, esto fue Persona se cae y majó. El programa 40. Ya se olvidó, pero lo dijo al principio. Entre otras cosas. Voy a aclarar esto para Coso. Para Daggett y su señora. Lo tomo con onda, porque hay como 17 maneras de decir pelotudo. Pero en otro caso te destruiría. Genial. Daggett está en la lista negra de Pyro. Oh, está en la lista preventiva de acción preventiva de Pyro. Enviaremos algún día un misil preventivamente a tu casa, Daggett. ¡Tu presa arderá en llamas! El profesor Woolrich así lo querría. El presidente Woolrich. Bien, algo que decir, algo que agregar. Estamos a 2 minutos y 20 segundos. Sí, mandaba saludos. Para todos los que nos escuchan del otro lado del charco. ¿De otro lado del charco no sería en Europa? Hay muchos charcos. Yo me paré encima de uno y lo meé la otra vuelta. Me gusta extender el charco y la polución. ¿Qué cree que le haga? Bueno. Sí. Está bien. Hay que saludar a nuestros sponsors. Que son Procomic, que están entre Freedom 1080 y Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. Shibuya Station ahora tiene nuevas reglas de juego. Y nadie joderá con Shibuya Station, sobre todo porque yo estoy de Patovica la mayoría de los fines de semana, así que ¡jódanse, nenes! Hay que ir de lunes a viernes, entonces. No, de lunes a viernes están los otros Patovicas de Shibuya. Ya están contratados uno para cada día de la semana. Y la mayoría de ellos están armados. Ya no necesito armas, pero tengo muchas igual. Pueden enterarse más de esto visitando la página de personasekai.blogspot.com o mándanos un mail para preguntar sobre este tema, que es personasekai@gmail.com. Saludos para Caro, Ceci y Alexis a todo esto, que no nos escuchan ni de casualidad, pero bueno, el sponsor es el sponsor. ¿Comentarios finales? No, nada, cerrado. Bien. Cerrando.